La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía a comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 39 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. El cielo estará parcialmente nublado durante el día de hoy. Y las temperaturas máximas rondarán en 52 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. También hay una probabilidad de un 21% de que caigan precipitaciones. En estos momentos tenemos un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 69% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 39, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 39, con cielos muy soleados. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 59 grados, mínimas de 40, también con cielos soleados y despejados. Para el próximo lunes se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 49, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Van a estar muy agradables todos estos 5 días y la próxima semana descenderán las temperaturas a partir del día miércoles, pero parece no van a descender tanto como me imaginaba o como nos estaba diciendo el pronóstico. Recuerden que mañana no habrá programa, estoy en la semana corta esa semana, entonces para que ustedes recuerden cómo estará la temperatura, va a estar agradable mañana, viernes, sábado, domingo, lunes, y pues el lunes regresaremos con el favor de Dios. Y por el momento pues así nos quedamos con esta temperatura. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, regresamos con la reflexión y después de la pausa volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tengo tus ojos y

say, for we can't wait to be Aries, a causa de su natural diplomacia, hará que todo su equipo de trabajo recurra a usted. Todos saben que siempre está dispuesto a dar buenas soluciones. En el amor, no permita que los celos y la envidia intoxiquen la relación amorosa. Aléjelos de sus pensamientos si tienen un problema. En la riqueza, elija el camino en el que se encuentran las mejores posibilidades para concretar esas nuevas propuestas laborales. Fíjese con quién se asocia. En el bienestar, no se autodestruya emocionalmente. Sería ideal que se quite de adentro todas las cuestiones que le hacen mal y así podrá fortalecer su alma. Para el signo de Tauro, para alcanzar sus logros, la clave es organizarse y no dejar que los objetivos que están en su mente se diluyan ante cualquier estímulo negativo. En el amor, trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda esté completa, intente prestarle más atención a su pareja. En la riqueza, será un periodo especial para recibir un reconocimiento dentro del ámbito laboral a causa de su talento creativo. En el bienestar, las terapias alternativas lo ayudarán a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo estilo de vida. Para el signo de Géminis, siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida. En el amor, intente modificar algunas actitudes que tiene con su pareja y atrévase a innovar la relación. En la riqueza, mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en menor tiempo. En el bienestar, por más que los problemas lo consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote. Para el signo de Cáncer, no cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá todo lo que se propone. En el amor, termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Ellos lo ayudarán. En la riqueza, deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco, de esta forma obtendrá información muy valiosa. En el bienestar, entienda que no le sirve de nada enojarse tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Para el signo de Leo, empiece a confiar más en usted, de lo contrario, los esfuerzos y metas se verán limitados por la inseguridad que lo invade naturalmente en su vida. En el amor, hoy su alma gemela se sentirá encantada con usted, no podrá liberarse de su magnetismo, aproveche para ponerle eso que tanto desea. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedirle un consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda. En el bienestar, haga lo posible para sostener su energía vital y así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Para el signo de Virgo, tenga en cuenta las situaciones y no sea tan cruel con los demás. Comprenda que no hay que juzgar a todos de la misma forma, sea más permisivo. En el amor, si está en pareja, no duden en decirle todo lo que siente a su amado o a su amada. En la riqueza, gracias a su seguridad, hoy podrá tomar las decisiones correctas en el ámbito laboral y económico. Relájese, todo saldrá como esperaba. En el bienestar, es una etapa para romper con sus conductas autodestructivas y así fortalecerá el espíritu. Para el signo de Libra, durante este día se enfrentará con situaciones un poco difíciles que le exigirán al máximo su concentración. Sea paciente y piense bien antes de actuar. En el amor, utilice un diálogo sincero cuando se comunique con su pareja. Será un momento para modificar ciertos temas que afectan la relación. En la riqueza, realice cálculos y evite gastar en forma desmedida. De lo contrario, no podría cubrir las deudas. En el bienestar, entienda que su cuerpo es la herramienta necesaria para concretar sus fines. Por tal motivo, debe cuidarlo. Para el signo de Escorpión, en estos momentos deberá mantenerse precavido en todos los sentidos, ya que pueden aparecer personas envidiosas que intentan retardar su éxito. En el amor, relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrán ser superadas. en el bienestar, hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos y de esta forma encontrará las respuestas. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo en su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesite. Para el signo de Sagitario. Si hoy siente que las obligaciones lo superan más de lo que esperaba, procure no desesperarse, extreme la prudencia y todo se acomodará de a poco. En el amor, si se ha reconciliado con su pareja, no lo eche todo a perder por sus caprichos, ya es una persona adulta, haga lo posible para madurar en sus relaciones. En la riqueza, evite empezar nuevos emprendimientos, si aún cuenta con proyectos inconclusos, lo mejor será que concluya con todo lo que tiene pendiente. En el bienestar, reconozca sus límites físicos y tome precauciones para no salir más perjudicado. Si se siente desbordado por sus responsabilidades, pare antes de que sea demasiado tarde. Para el signo de Capricornio. En este día despertará teniendo una dosis extra de energía, algo que lo ayudará a realizar rápidamente todas las obligaciones, teniendo resultados positivos. En el amor, restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión. En la riqueza, su familia le ayudará a tomar unas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo. En el bienestar, deje de cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Libérese de la carga del pasado. Para el signo de Acuario. Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Esto lo ayudará a detectar de inmediato si alguien intenta perjudicarlo. En el amor, aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa. En la riqueza, aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene de hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra, procure pagar las cuentas. En el bienestar, permanezca en contacto con la naturaleza, ya que eso lo beneficiará anímicamente y físicamente. Destine un tiempo para el cuidado de sus plantas. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Será un momento en el que tendrá que detener un poco la marcha. Intente realizar una mirada hacia su interior y retome el camino de manera consciente. En el amor, piense en los reclamos que le está haciendo su pareja desde ese tiempo y modifique cuanto antes sus actitudes. En la riqueza, busque la oportunidad justa para modificar y aplicar sus estrategias laborales y así podrá obtener ese buen rédito económico que tanto buscó. En el bienestar, aprenda cómo cuidar su salud, intente aliviar la ansiedad poniéndole límites a su adrenalina y sepa cómo enfrentar los inconvenientes de manera más sana. Ocho de la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.

metí al carro todas las velocidades. Casi me mato y ni volteaste tú a ver. He sido novio de todas tus íntimas. Si ellas te cuentan cosas malas de mí, y te aseguro no he querido a ninguna. ¿Cómo he llegado a enamorarme de ti? Venus versus Marte. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya llegó un momento de información de ciencia y tecnología. Y bueno, al parecer cumplió lo que prometió Musk. ¿Y qué fue lo que prometió? Que iba a vender sus acciones, ¿no? Bueno, hacía la pregunta que si él debería vender las acciones en Twitter, se los dije hace como 2 días atrás. Y pues sí, Musk vende acciones de Tesla. Por, adivinen cuánto, por un valor de $500 mil millones. Luego de prometerlo en Twitter, el director general de Tesla, Elon Musk, vendió unos 4.5 millones de acciones del fabricante de autos eléctricos, una operación que le reportó más de $5 mil millones. Las ventas reveladas en 10 documentos regulatorios que fueron presentados el día de ayer en la noche equivalen aproximadamente el 3% de la participación de Musk en la compañía, casi 1.100 millones de dólares se destinarán a pagar las obligaciones fiscales de las opciones sobre acciones cedidas a Musk en el mes de septiembre. El pasado fin de semana, Musk dijo que vendería el 10% de su participación en la empresa, que es valorada en más de 20 mil millones de dólares. En base a los resultados de una encuesta que realizó en Twitter, el tweet sobre la operación provocó la caída de los títulos el día lunes y martes, que se recuperaron un poco el miércoles. Las acciones de Tesla subieron un 2.6% a $1,096 en las operaciones extendidas del miércoles y acumulan un alza de más del 50% este año. Según los documentos, Musk ejerció opciones de compra para más de 2.1 millones de acciones a $6.24 cada una. La cotización de la empresa cerró el miércoles a ¿cuánto? $1,067.95 por título. Las transacciones fiscales se efectuaron automáticamente como parte de un plan de trading que fue adoptado el 14 de septiembre para vender opciones que expiran el próximo año, según los formularios remitidos a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y eso ocurrió casi 2 meses antes de que plantease la idea de la venta en Twitter. Luego de las transacciones, Musk sigue teniendo alrededor de 167 millones de acciones de Tesla, o sea que pues mucho no se quitó, ¿no? 167 millones de acciones, wow. Bueno, pues Musk era el principal accionista de la compañía en el mes de junio, con una participación de cerca del 17%, según la empresa de los datos FactSet. Es el hombre más rico del mundo, de acuerdo con Forbes, con un patrimonio neta que ronda los 282 mil millones de dólares, en su mayoría en títulos de Tesla. Y el analista de Wedbush, Daniel Ives, calculó que Musk deberá pagar unos 10 mil millones de dólares en impuestos por las opciones de compra de acciones que recibirá el próximo verano. Él, a veces brusco e impredecible, Musk dijo que propuso la venta debido a que algunos demócratas han presionado para que los multimillonarios paguen impuestos cuando el precio de las acciones que controlan suben, aunque no las vendan. Pero la mención a los beneficios no materializados, también llamado el impuesto a multimillonarios, fue retirado del presupuesto del gobierno del presidente Joe Biden, que está en negociación. Entonces dijo, bueno, si me van a estar descontando, pues mejor las vendo. Y ahora sí me descuentan nada más lo que vendí y lo que yo gano, pues ahí queda, ¿no? Pero bueno, ahí está. No haciéndose menos rico, sino sigue siendo el más rico del mundo y pues vendiendo acciones, pues mucho más, ¿no? Que nos regalaron un pedacito, ¿no? De lo que tiene. Pero bueno, de las acciones. En otra información, y esta ya es de ciencia, ¿cómo el impacto de un cometa pudo formar los misteriosos campos de vidrio del desierto de Atacama? En lo que hoy es el desierto de Atacama, que está en el norte de Chile, ocurrió probablemente hace 11.000 años un evento apocalíptico. Hace 11 mil millones, ya me quedé con los millones de hasta el nombre le cambié, de Musk. Pero no, probablemente hace 11 mil años hubo un evento apocalíptico en lo que es ahora el norte de Chile y que es el desierto de Atacama. Un cometa habría explotado al pasar por la superficie terrestre, generando un chorro de fuego con vientos similares a los de un huracán o un tornado. Y en ese entonces el paisaje de esa región del planeta era muy diferente a la aridez absoluta actual. Dicen que antes, pues en eso, hace 11.000 años atrás, había abundante vegetación, había animales gigantes, que era la megafauna, y había cuerpos de agua. El infierno generado por el estallido del cometa en el cielo no solo habría tenido la capacidad de acabar con los seres vivos en tierra, sino también creó un misterio para los geólogos. Y es que en un punto del desierto de Atacama, llamado la Pampa del Tamarugal, en el 2008, fueron descubiertas unas rocas con unas formaciones cristalinas sobre cuyo origen pues no se tenían certezas. Pero la semana pasada un grupo de científicos publicó los resultados de un nuevo estudio en el que llegaron a la conclusión de que los campos de vidrio se crearon por el efecto de la exposición de un cometa. Esa exposición descendió hacia la superficie del terreno como un plasma muy caliente de 1700 grados centígrados, y eso pues le explica a BBC Mundo el geólogo Nicolás Blanco, quien en el 2008 descubrió junto a su colega Andrew Tomlinson el campo de vidrio. Y bueno, ese plasma vino acompañado de vientos huracanados similares a los tornados. El calor combinado con los vientos generaron los cuerpos fundidos como con parte del material del cometa, y eso fue lo que quedó incorporado a esas rocas fundidas. La investigación de Blanco, Thompson, Peter Schultz, Scott Harris y Sebastian Perrault fue publicada el 2 de noviembre en la revista Geology. Y los campos de vidrio se encuentran esparcidos en una franja de unos 70 kilómetros de largo en la Pampa del Tamarugal, y las formaciones rocosas que tienen incrustaciones cristalinas, tras ser analizadas, fueron catalogadas como originarias del Pleistoceno superior, por lo que tendría unos 10.500 años de antigüedad como mínimo. Y bueno, qué impresionante todo lo que descubren, pero qué miedo, ¿no? Imagínense hace 11.000 años atrás que vivieron estos animalitos, de por qué este cometa se estrelló, por qué se quedó ahora de ese lugar desértico, pues por esa misma razón, ¿no? Es como si fuera una bomba ahí atómica, ¡pum! Y desapareció ahí todo, ¿no? Ese tipo de formaciones cristalinas se pueden encontrar también en otras partes del planeta, allá donde haya actividad volcánica, por ejemplo, en los volcanes, ¿no? Y el choque de un meteorito o la caída de un rayo pues dejaron una marca también en el terreno, pero ese punto, en ese punto del desierto no hay evidencia de volcanes ni tampoco de rastros del impacto de un cuerpo espacial de tal magnitud, y lo que sí encontraron los investigadores pues fueron tres minerales que consideran claves, ¿no? Hay una fusión de cubanita, trolita y badeleyita. Los dos primeros, cubanita y trolita, son los que se han detectado en meteoritos y cometas. Y en la década del 2000, la misión de Stardust de la NASA trajo a la Tierra muestras del cometa Wild 2 con la presencia de cubanita y trolita. Por eso saben que esas partes de cristal que están o que parecen vidrio, pues pudieron venir de este cometa, ¿no? Y bueno, es muy impresionante todo lo que pueden descubrir, esta teoría, ¿no? De este gran fenómeno que ocurrió. Dicen que cuando se estrelló este cometa, dicen que ya que no había evidencia de la caída de un meteorito, dice que los científicos creen que la fundición de minerales y la formación cristalina fueron producto del impacto pues de un cometa. Y esos tres elementos eran indicativos de que el proceso que formó todo este fundido fue a muy alta temperatura, y pues lo que generó que ese proceso térmico que venía del espacio pues se diera como se dio, ¿no? Es una teoría del gran incendio, ¿no? De cuando impacta, obviamente, pues destruye, ¿no? Entonces, ahí está. Eso es lo que han encontrado. También dice el geólogo que ningún incendio forestal en ninguna parte ha dejado evidencias de vidrios fundidos de esa magnitud. En los grandes incendios forestales que hay en diversas partes del mundo, pues nunca se ha reportado la existencia de la fusión del suelo. Y pues por ello consideran que las evidencias de la formación de las misteriosas rocas con cristales pues son producto de un evento de liberación de energía como la

estoy mejor sin ti. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y te dije antes de la pausa que te iba a hablar de cómo puedes proteger el hígado, sobre todo cuando tal vez, no sé, la semana pasada tomaste alguna bebida alcohólica o has estado tomando bebidas alcohólicas o simplemente dices, sí, traigo como medio intoxicado mi cuerpo por tantas cosas que le he dado. Pues entonces este temita el día de hoy te va a interesar. El hígado es uno de los órganos más afectados por el consumo del alcohol, ya que se encarga de metabolizar alrededor del 90% que absorbe el organismo. O sea, imagínate de todo lo que tú te tomas de alcohol, unas cervezas, vinito, tequila y bueno, no sé qué más bebidas alcohólicas pues existan. Hay muchísimas, ¿verdad? Pero cualquiera de ellas que tú tomes, tu hígado dice, a ver, tengo que sacar el 90% de lo que se tomó y tal vez pues dejar nada más un 10%, ¿no? Pero bueno, a la larga este consumo puede provocar afecciones como hígado graso. De hecho, hay personas que sufren de hígado graso sin beber alcohol. ¿Por qué pasa esto? Creo que ya les he comentado. Pero cuando una persona come exceso de carbohidratos refinados, como las harinas, los panes, el arroz blanco, galletas, dulces, etcétera, etcétera, pues es demasiado carbohidrato que dice el cuerpo, a ver, espérate, ya no puedo. ¿Y qué es lo que hace? Que lo convierte en alcohol, ¿no? Y tiene el mismo efecto como si estuvieras tomando alcohol y por eso pues se enferman de hígado graso o de hepatitis alcohólica o cirrosis, y también hay cirrosis sin beber alcohol. Afortunadamente, incorporando distintos hábitos saludables se puede proteger el hígado y se puede reducir el impacto del alcohol. El hígado es el órgano de mayor tamaño del cuerpo, pesa alrededor de 1.5 kilos, y se encuentra en la zona superior derecha de la cavidad abdominal, o sea, debajo del diafragma y sobre el estómago, riñón derecho e intestinos. Aunque muchas veces parece estar relegado en comparación a otros órganos como el corazón o el cerebro, el hígado cumple funciones cruciales para el funcionamiento de nuestros organismos. Entre ellas se destacan almacenar energía, ayudar a digerir los alimentos, eliminar del cuerpo diferentes tipos de toxinas, metabolizar las grasas, carbohidratos y proteínas, procesar la hemoglobina, procesar los medicamentos, producir y equilibrar la glucosa, regular la coagulación sanguínea y regular los niveles de aminoácidos en sangre. Entonces hace muchas funciones, pero realmente a mí una vez me dijo un acupunturista que el hígado era inclusive más importante que el corazón. No se me asusten. Lo que pasa es que dice que para que bombee la sangre el corazón, pues tiene que venir primero, tiene que pasar por el hígado, o sea que la tiene que limpiar, en pocas palabras, ¿no? Entonces, si realmente nosotros dañamos el hígado, pues muchas de nuestras funciones se verían afectadas y eso pues afectaría posteriormente al corazón, a cualquier otro órgano, ¿no? Pero bueno, eso me lo dijo un acupunturista, cuando me lo explicó me hizo sentido lo que me dijo, y ahora que pues he estudiado un poco más del metabolismo, pues sí, o sea, si nuestro hígado no está funcionando muy bien, pues vamos a tener muchas afecciones, vamos a empezar probablemente, por ejemplo, cuando hay muchas ronchas en la piel, ¿es por qué? Porque estamos llenos de tóxicos y el hígado, dice, no puedo sacar todo, entonces sale por la piel, no solamente pues, a través de la orina o de las heces, ¿no? Entonces, hay que cuidar a nuestro hígado, ¿verdad? Nuestro hígadito. Y bueno, ¿cómo impacta el alcohol en el hígado? Cuando se bebe alcohol, este pasa inmediatamente a la sangre. Por eso es que la gente, pues, cuando se emborracha, pues lo hace muy fácil. No necesita de mucho tiempo para emborracharse. Con que se las tome así rápido, pues ya se puede emborrachar, ¿no? Y es donde, pues, está transportado. Cuando bebes el hígado, es transportado hacia el hígado para ser metabolizado por unas células que se llaman hepatocitos. ¿Cómo se llama? A ver, epa, tocitos. Bueno, esas son las células que metabolizan el alcohol en el hígado, ¿no? Y durante este proceso, el alcohol se oxida y transforma en una sustancia llamada acetaldehído. Es el principal responsable de los efectos nocivos del alcohol. Son los que te causan dolor de cabeza, te causan resaca alcohólica, activación de sustancias inflamatorias que dañan las células hepáticas y mayor riesgo de desarrollar cáncer, cirrosis, esteatosis, fibrosis hepática o hepatitis alcohólica. Entonces, este proceso también puede provocar un incremento en los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre, un aumento del ácido úrico y un descenso de los niveles de glucosa. A su vez, ciertos factores pueden aumentar el riesgo de sufrir daños, como cuál: consumir tabaco, mezclar el alcohol con medicamentos, ser mayor de 45 años, ser mujer y ser obeso. Esos son los factores que pueden aumentar el riesgo de sufrir daños. Así que nosotras las mujeres, con más razón, tenemos que cuidarnos más, ¿no? En ningún caso el alcohol es beneficioso para la salud, cabe mencionar, ¿no? Pero en caso de que tú lo bebas, ya sea social, dices, bueno, de vez en cuando no me hace daño. El consumo recomendado es hasta 2 tragos diarios para los hombres. Y 1 para las mujeres. O sea, tomas un traguito y no pasa nada. Tu hígado dice, ok, vamos a limpiar esto. Ok, ya. Una barridita, ¿no? En el hígado. Pero voy a darle más. Entonces ya se vuelve, pues, un problema. Un trago, decía que, ¿qué? Que un trago equivale aproximadamente a un vaso de cerveza. Una copa de vino o una medida de bebida destilada. La diferencia entre sexos parte de que los hombres generalmente poseen más agua en el cuerpo, por lo tanto, si bebieran la misma cantidad, la concentración de alcohol en la sangre para la mujer tendería a ser mayor. Entonces, hay que protegerlo de los efectos nocivos del alcohol a nuestro hígado, y en primer lugar, lo que debemos hacer para protegerlo, se debe limitar o evitar consumir bebidas alcohólicas, sobre todo si ya te diagnosticaron algún problemita, ¿verdad? También se aconseja extender esta precaución a otros tipos de alimentos que puedan afectar la función hepática, como cuáles, como los dulces, o sea, todo lo que es azucarado, todas las comidas que son ricas en grasas saturadas y transaturadas, todos los alimentos que son ultraprocesados, que son salados, y las carnes rojas, ¿no? En cambio, incluye en la dieta alimentos que estimulen la función depurativa del hígado, como cuál, como la avena, como los arándanos, como los cítricos, los espárragos, las frambuesas, los frutos secos, los pescados, los probióticos o uvas, entre otros. Beber suficiente agua también es otro aspecto crucial. Ya les he dicho la formulita que nos recomiendan en el libro del Poder del Metabolismo, la cantidad de agua. Para la gente que tal vez es nueva escuchándome, en el libro nos recomienda el señor Frank Suárez, que en paz descanse, que por lo que uno pesa son los vasos de agua que uno va a consumir, que va a ingerir diario. O sea que tu peso total dividido entre 16 serían las libras y serían los vasos totales que debes de tomar de agua diario, ¿no? Entonces, si pesas 160, por ejemplo, libras, entonces tendrías que tomar 10 vasitos de agua. Y si te pesas en kilos, lo divides entre 7, creo. Y esos son los vasos de agua que deberías de consumir. Por ejemplo, si pesas 70 kilos entre 7, serían 10 vasos de agua también. ¿Okay? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día. Con eso finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta. Y pues hay que seguir estas recomendaciones. Beber agua, dejar a un lado el alcohol, obviamente. ¿Qué más? Consumir alimentos que te ayuden a depurar el hígado. Lo que te ayuda a depurar son los arándanos, los cítricos, la avena, la frambuesa, los frutos secos, los pescados, los probióticos o las uvas. ¿Okay? Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos el segmento y nos vamos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. 8 de la mañana con 56 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día. Y hoy continuamos el capítulo 30, que nos habla sobre el nuevo comienzo. Y en este apartado del segmento de encuentros existenciales, vamos a hablar del apartado 4, que nos habla sobre la verdad que yace tras las ilusiones. Creo que desde el título pues ya sabemos, ¿verdad?, lo que nos está recordando. La verdad que yace detrás de las ilusiones. ¿Ustedes ya se despertaron? ¿Se acaban de despertar? ¿Están dormidos? ¿Están realmente despiertos? ¿Estamos realmente despiertos? Porque muchas veces pensamos que sí, porque ya no estoy durmiendo, ¿verdad? Entonces, por ende digo, estoy despierta. Pero de lo que yo me considero despierta, ¿cuántas cosas estoy percibiendo como si fuera la primera vez que abría mis ojos? Creo que casi nada, ¿no? Porque a todo ya le pusimos nombre y ya sabemos todo lo que es, todo lo que está a nuestro alrededor, quién soy, la. Entonces, ¿estaremos realmente despiertos entonces? Bueno, les voy a leer lo primero que nos dice. Atacarás lo que no se te satisfaga, y así no te darás cuenta de que fuiste tú mismo quien lo inventó. Tu batalla siempre con las ilusiones, pues la verdad que yace tras ellas es tan hermosa y tan serena en su amorosa dulzura, que si fueses consciente de ella, te olvidarías por completo de tus defensas y te apresurarías a echarte en sus brazos. La verdad jamás puede ser atacada. Y tú sabías esto cuando inventaste los ídolos. Los concebiste precisamente para olvidarte de este hecho. Lo único que atacas son las ideas falsas, nunca las verdaderas. Los ídolos son todas las ideas que concebiste para llenar la brecha que tú crees se formó entre lo que es verdad y tú. Y las atacas por lo que crees que ellas representan. Pero lo que yace tras ellas no puede ser atacado. Los dioses que inventaste, opresores e incapaces de satisfacerte, son como juguetes infantiles descomunales. Un niño no se asusta cuando una cabeza de madera salta de una caja de resorte al este abrirse repentinamente, o cuando un oso de felpa suave y silencioso emite sonidos al apretarlo. Las reglas que él había establecido para que las cajas de resorte y para los osos de felpa le han fallado y le han hecho perder el control de lo que lo rodea. Ahora tiene miedo, pues pensó que las reglas lo protegían. Ahora tiene que aprender que las cajas y los osos no lo engañaron ni violaron ninguna regla, y que lo ocurrido no quiere decir que su mundo se haya vuelto caótico y peligroso. Es él quien estaba equivocado. No comprendió bien qué era lo que lo mantenía a salvo y pensó que eso lo había abandonado. Entonces les leí estos dos párrafos porque así somos, como estos, bueno, así actuamos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú regalas un juguete como los que acaba de mencionar, cuando le das una caja y le dices ábrela, y esa caja trae a esos monitos que traen un resorte y ¡pum! Salta, ¿no? Salta la cabeza. Pues el niño se asusta. ¿Por qué? Porque no lo espera. Entonces, cuando se asusta uno y ve las cajas de madera, este niño tal vez después ve una caja de madera y se va a asustar. Y le empieza a tener miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, ay, antes las cajas eran de regalo y ahora pues no sé qué me vayan a dar. Entonces empieza a ver todo caótico. Pero eso realmente quiere decir que sea caótico. No, quiere decir que simplemente no había comprendido de que era un juego. Entonces, nosotros tenemos muchos juguetes de innumerables formas y que también son inexistentes, que no están aquí para asustarnos ni para agredernos. Son juguetes. Pero no los vemos como juguetes, los vemos como realidad y los vemos como que es algo que nos pueda atacar. Por eso cuando hay una situación en nuestras vidas que no sabemos por qué nos están sucediendo y tenemos miedo y lo vemos como un problema huge, un problema enorme, decimos, ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Estoy asustada de que no sé cómo lo voy a hacer. Tengo miedo. Entonces, es un juguete que nosotros le dimos forma. No significa realmente lo que nosotros estamos pensando acerca de esa situación. Como dice el dicho, las apariencias engañan. Y engañan precisamente porque son apariencias y no son realidades. Entonces, independientemente de la forma que nosotros le estamos dando a una situación, pues no hay que prestarle atención, porque van a adoptar muchas formas y nos vamos a engañar. ¿Por qué? Porque es una apariencia nada más. Lo único que hacen es distorsionar la realidad y entonces producir temor. Si tienes ahorita la oportunidad de estar en tu casa y tener un vaso de cristal, sírvete agua en ese vaso de cristal que sea transparente y después ve a través de ese vaso de cristal, ve cualquier objeto u otra persona. Te darás cuenta que vas a ver todo distorsionado. Y ahora porque lo estás viendo vas a decir, ay, así es. Y tal vez vayas a ver imágenes que te van a causar miedo. Pero dices tú, ¿eso es la realidad? No, mueves el vaso y te das cuenta, ¡ay no! Mira qué bonita se ve esto. Y mira qué feo se ve ahora. Entonces es cuestión de apariencia. Nosotros le estamos dando formas a todos y nos creemos que así son, que son reales todo lo que estamos viendo. No hay que atacar. ¿Por qué ataco a las personas? ¿Por qué ataco mi vida? Lo ataco porque... no hay que atacar todo lo que nosotros estamos percibiendo, porque nosotros lo estamos haciendo. Lo hacemos para vernos engañar. Imagínense que toda nuestra vida hemos estado viendo, así como ves a través de un vaso con agua, todo distorsionado. Y no te veas... he dado cuenta de que traes un vaso que te está distorsionando todo, pero te das cuenta que hay un vaso y dices, ay, hay que moverlo, y dices, ay, estoy viendo todo completamente distinto. O sea, lo que antes yo tenía como un concepto de lo que era una puerta o una flor, no es eso. Entonces, antes yo atacaba o me sentía atacado, ¿por qué? Porque estaba viendo desde este lado, desde esta perspectiva, desde esa apariencia, ¿no?, en la que me estaba engañando. Esas son las ilusiones, amigos y amigas. Una ilusión nos hace pensar que podemos ser atacados, o una ilusión nos hace sentir desprotegidas, o una ilusión nos hace sentir que somos engañados, o que podemos sufrir, o que nos puede doler. Pero no, una ilusión no es la realidad. ¿Qué es lo que hacen las apariencias? Engañarnos. Hasta cuando nosotros decimos, cambié mi apariencia de ser. O cuando te disfrazas, ah, sí, cambié mi apariencia, me puse una peluca de tal color, me puse este disfraz, ahora ya no soy. ¿Por qué? Porque nos engañamos con las apariencias. Y todo lo que vemos son apariencias. ¿Por qué? Porque si vemos desde nuestra perspectiva, pues obviamente sabemos de que no es realidad, porque nadie ve como yo veo, tú no ves como tú ves, perdón, tú no ves como otros ven, o yo no veo como otros ven. Entonces no puedo decir que esta es la realidad para todos, porque no la es. Podemos despertar de este sueño y ser felices. Lo único que se nos pide es que perdonemos todas las cosas que nadie jamás hizo. Nadie te hirió, nadie te ofendió, nadie te dijo eso para que tú te sintieras así. O sea, hay que quitarnos todos esos pensamientos que son ilusorios. Nosotros los creemos reales y los creemos tan reales que los conservamos. Y digo, no, tú me ofendiste, tú me gritaste y me lo dijiste en este tono y nunca se me va a olvidar y fue en el año tal. Es una ilusión. ¿Lo viste? ¿Lo percibiste de manera errónea? Porque si lo hubieras percibido de la manera correcta, no lo hubieras conservado. Te darías cuenta de que nadie te está haciendo algo para que tú reacciones así. Tú decides reaccionar así a cómo interpretas la situación. Si ahorita viene alguien y me ofende y me dice palabras antisonantes, y si yo no me lo tomo personal, pues no me va a agredir. Ese no es mi mundo, esa no es mi realidad. Mi realidad no es que tú me digas esto para atacarme o ofenderme. La realidad es que tú te estás expresando, pero esa expresión no tiene nada que ver con lo que yo estoy sintiendo. No te voy a dar ese poder de hacerme cambiar mi presente por algo que no es. Qué maravilloso sería que en todo momento estuviéramos presentes y nos diéramos cuenta de todas estas apariencias, de todas estas ilusiones que están alrededor de nuestra vida, y que cuando nos damos cuenta de ellas, pues se desvanecen, desaparecen. Los sueños, ¿para qué nos sirven? Para nada. En el presente no nos sirven los sueños. Por más de que digamos, oye, tuve un sueño hermoso, bonito, estaba en el paraíso, fue un sueño. Puedes vivir en el paraíso en este momento, puedes vivir en el cielo en este momento, puedes ser dichosa, puedes ser feliz, puedes estar en paz, puedes estar tranquilo. No necesitas de sueños, no necesitas de ilusiones, no necesitas de decir, necesito esto, el dinero, el trabajo, el puesto, mis hijos perfectos, mi familia perfecta, mis hermanos perfectos. Todo ya es perfecto. No necesitas cambiar nada. Fluye con la vida. Fluye como el agua de un río, que no se está preocupando y decir, ah, tal vez no debería de ir por este camino. Ay, voy a regresar. ¿Cómo se va a regresar el agua? No, fluye. Fluye el agua y se ve muy bonita. Por eso nos causa tanta relajación observar el agua o escuchar el agua de un río, porque está siendo lo que es. Y no está luchando, no está en contra. Así como un árbol, no está en contra de lo que es, no está en contra de su proceso. Fluye. fluye con la vida, aún así cuando se le caen las hojas, fluye con la vida. Aún así cuando se quiebra el árbol, fluye con la vida. Así cuando llega su momento y muere el árbol, fluye con la vida. Hay tantos sabios maestros en este mundo y nosotros los empezamos a buscar en otros lugares y ahí están. Tienes un animalito en tu casa, velo, es tu maestro. Tienes un árbol en tu casa, obsérvalo, ese es tu maestro. La naturaleza es tan perfecta, pero tan perfecta, que no podemos decir que no existe la perfección, que no existe el mundo perfecto, porque sí, ahí está. Nuestro cuerpo físico es una perfección también creada por Dios, creada por la vida, si tú no crees en Dios, pero es una perfección. Cómo nos movemos, cómo respiramos, cómo nuestros órganos hacen todas esas funciones para que nosotros no nos tengamos que preocupar por nada. Cómo nuestros pulmones están trabajando para poder respirar. Cómo nuestro corazón está latiendo para poder estar vivos. Cómo nuestro cerebro está haciendo todas esas funciones para que nos podamos comunicar, para que podamos ver, para que nos podamos mover. Y así puedo ir dando más ejemplos, pero para que nada más nos demos cuenta de que podemos estar disfrutando de este momento y estar despiertos y no soñando. Ahora, ¿realmente piensas que todas esas cosas que tú crees que necesitas son necesarias? El Hijo de Dios se libera de las ilusiones por su propia voluntad y simplemente se restaura a lo que Él es. ¿Qué podría ser el plan de Dios para su salvación, sino un medio para darse a sí mismo su Hijo? Entonces, si tú te quieres liberar de las ilusiones, no va a venir alguien y te va a decir, así te tienes que liberar, tienes que meditar, tienes que trabajar, tienes que tomar unos cursos, tienes que leer, tienes que tentar. Lo único que tienes que hacer para liberarte de las ilusiones es tener tu propia voluntad. Y el solo hecho de que digas, ok, en este momento me libero de las ilusiones por mi propia voluntad, en este mismo momento se restaura lo que realmente eres. Restaurado. Ahí estás. ¿Esa es tu voluntad? ¿O todavía está el ego y te dicen, no, pero espérate? Déjame que termine esto primero. O déjame que me preocupe primero por cómo voy a resolver este problema. Entonces no es tu voluntad. Entonces así es como vamos más allá de todo. Ídolo, ¿no es cierto? Así es como está la verdad que yace tras las ilusiones. Entonces ahora sí, vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 233 y nos dice: hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe. Qué bonito. Hoy le doy mi vida a Dios para que Él la guíe.

9:26, ya regresamos, ya hemos regresado a despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Los espero el próximo lunes. Recuerden que mañana viernes no habrá programa y también los invito a que hoy no se pierdan la repetición del programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Si es que el día de ayer no lo escuchaste o lo quieres volver a escuchar, recuerda que hoy a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa, podrás escuchar Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte, así que pues ahí está, te invito. Y también a que hoy no se pierdan el programa de Venus Marta en compañía de Eduardo Lobo a las 7 de la tarde o 7 de la noche ya con el cambio de horario. Programa vivo y pues ya saben, a las 7 hora de las montañas, y las grabaciones estarán disponibles el día de mañana, la grabación del programa de hoy, de ahorita, de este con el pie derecho de este programa, y la de Venus versus Marte también está disponible, la grabación el día de mañana, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, soy mi servidora, recomendándoles que pongan en práctica el día en estos días, mañana viernes y fin de semana, para que todos podamos liberarnos de las ilusiones, para que nos podamos sentir realmente sentir en el presente, ¿no? Y también, pues como decía, la reflexión, hay que seguir los consejos de la reflexión del día de hoy e imaginar, ¿no?, que también fuimos diagnosticados igual, para que podamos tener todo eso que nos pide, tener la paciencia, tener el amor, tener la empatía, beber un vaso de agradecimiento, una cucharada de paciencia, ¿verdad?, un comprimido de gotas de mansedumbre, también levantarnos en ayunas y beber un vaso de agradecimiento, que es bonito, ¿verdad?, inyectarnos una dosis de amor, todas esas recomendaciones médicas de la reflexión que se tituló Chequeo Médico, que también les recuerdo que en la página de la radio www.sexylovradio, ahí encuentran todas las reflexiones del día, las grabaciones de los programas, las recetas de salud, que ahí las pueden leer, las pueden escuchar, las pueden compartir, y pues es muy fácil de hacerlo. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de la radio www.sexylovradio.com, o en Facebook también están publicadas, también nos pueden pues seguir como Sexy Love Radio en Facebook. Recuerden que hay dos radios, una es la nuestra, que tiene un icono azulito, y la otra pues no es de nosotros, no sé, es de otro país, ¿ok? Y bueno, ahora sí se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.